Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Archidona participa en la reunión provincial sobre presupuestos participativos. El concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Lara, y los técnicos de la Oficina de Presupuestos Participativos de Archidona participaron el lunes 3 de marzo en Ronda en un encuentro para dar a conocer la situación de los procesos de presupuestos participativos que se están llevando a cabo en la provincia de Málaga. En esta reunión se informó de lo que Archidona se está realizando en este momento. Concretamente, se explicó los presupuestos participativos juveniles en los que se están trabajando con los alumnos de los institutos de la localidad. También se comentó la aprobación en el Pleno Municipal del día 12 de febrero de las obras que se van a realizar con el proceso de este año y la moción que se presentó la Alcaldía en nombre del Grupo Motor para que el seguimiento de este proceso en el próximo año en Archidona. Los técnicos de otros municipios presentes en este encuentro mostraron su interés por cómo se está llevando el proceso en Archidona. Este encuentro está organizado por la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, que ha establecido mantener reuniones periódicas para acompañar el desarrollo de la subvención de presupuestos participativos en los municipios de la provincia de Málaga. Es una información de la Radio Municipal de Archidona en el 107.4 de FM.